In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Intruivo altare Dei, adeuncu letifica juventutim meam. Judica me Deus, et discerne causa meam, de gente non santa, a fome iniquae in doloso ero mei. Quia tu es in Deus, fruto mea, quare me repulisti et quare te desincedo, dona flicim me inimicus. Emite in luce in tuan et in veritate in tuan, ixa me reduxerum, reduxerum in monte in santo in tum, et in tabernacula tua. Et introibo altare Dei, adeuncu letifica juventutim meam. Confitebor tibi in citra Deus, Deus meus, quare tisis es anima mea, e quare conturbas me. Esperen Deo, con ad confitebor fili, salutare vultus mei, e Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Intruibo altare Dei, adeuncu letifica juventutim meam. Adiutorum nostrum in nomine Domini, qui feci caelum et terram. Confitor Deo omnipotenti, Beata Maria semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Gioane Battiste, Santis Apostoles Petro et Paulo, Omnibus Santis, et Vobis Fratis, Quae peccavi nimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Maria semper Virginin, Beato Michael Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santos Apostolos, Petro et Paulo, Omnes Santos, et Vos Frates, orare pro mea Dominum Deo Nostrum. Miseriator Tui, Omnipotens Deus, et misis peccatis Tuis, producate ad vitam aeternam. Amen. Confitor Deo Omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beate Gioane Battiste, Santis Apostoles Petro et Paulo Omnibus Santis, et Tibi Pater, Quae peccavi nimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Maria semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santos Apostolos Petro et Paulo Omnes Santos, et Pater, orare pro mea Dominum Deo Nostrum. Miseriatur vestri omnipotens Deus, et emisis peccatis vestris producat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentia in absolutione et remissionem peccatorum, nos soluntiva nobis omnipotens, et misericors Dominus. Amen. Deus tu conversus vivificanos, et ples tu alita vitur in te. Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam, et salutarem tum da nobis. Domine, exaudi in orationem meam, et clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Aufra nobis quosumus in Domine, iniquitatis in nostras, ut a sanctam sanctorum purus meremur mentibus introire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per militant sanctorum tuorum, coron reliquia qui sunt et omnium sanctorum, tui denieris omnia peccata mea. Amen. Miauten asit gloriati nisi in cruci in Domine nostri in Gesù Christi,

et ili pro nobis in tecere regnetum in celis, quare memoria animus in terris, per onden Christum Dominum nostrum. Amen. Ora te frates, ut meum avesserunt sacrificium acceptabile fia apud eum Pater omnipotente. Succipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, as laudates gloria nomine suis, a tuta de cognoscere tuis que ecclesiae sue sante. Amen. Hostias tibi Domine, beati innati martiris tui atque pontificis indicatas meritis, benignus assumit ad perpetuum nobis tribuo provenire suscitium. Per omnium nostro Jesu Christo, Filium tuum, qui te convivit regnat de Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo, sursum corda, davemus ad Dominum. Gratias agamus Domino Deo nostrum, dignum et justum es. Vere dignum et justum es cune salutare, nos ibi semper et ubique gratias agere. Domine Sancte Pater Omnipotens, Eterne Deus, qui con unito Filio Tuo e Spiritu Santo, unus es Deus, unus es in Dominus, non in unio singularitate personae, sit in unio unitate substantiae, quod enit tua gloria revelante te, credimus, o de Filio Tuo, o de Spiritu Santo, sin differentia discussione sentimus, ut in confessione vere simpiter necoditatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate retore qualitas, quam ad angeli ad quarcangeli, cherubim quoque serafim, que noces acclamare quotidie, una voce dicentis. Santus, Santus, Santus, in Dominus Deus Sabaoth, plenis un cielo e terra gloria tua, usen in el celsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in el celsis. Te igitur, clementissime Pater, per Jesu Christo, Filium tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut acceptavias et benedicas, ec dona, ec munera, et santa sacrificia elevata, in primis quae tibi offerimus, pro ecclesia tua santa catholica, quam pacificare custodire adunare, et redigneris toto orbe terrarum, una cum famulo tu Papa nostro, Benedicto XVI, et adicese nostro, et tornimus ortodoxis a tue catholice et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum famulorumque tuarum. Et unio circunstantium, corum tibi fidis condita es en nota devotio, procibus tibi offerimus, velci tibi offerum, o sacrificium laudes pro sessuisci omnibus, por redemptionem animarum suarum, por spes salutis et in comunitate sue, tibi credon vota sua eterno Deo vivo et vero. Comunicantes in memoriam venerantes in primis, totes semper virginis Mariae, genitricis Dei et Domine nostri Jesu Christi, sed et veatorum apostolorum cum martyrum tuorum, petis Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Matei, Simoni, Settadei, Lini, Cleti, Clementi, Sisti, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Crisogoni, Ioannis, et Pauli, Cosme, Damiani, Litonium Santorum Tuorum, corum meriti eis precibus e concedas, ut in omnibus protectiones tuum uniamur auxilium, per omnem Christum Dominum nostrum. Amen. Anquisitur oblatione in sepidutis in nostri, sed et cum te familiae tuae quesmus in Domine, oblacatus accipias, diesque nostrus in tua pace disponas, atque af aeterna damnatione nos eripi, et in electorum tuorum iuvas grege numerare, Per Christum Dominum nostrum. Amen. Quam oblation in tu Deus in nonibus quosumus, benedictam, ascritam, urratam, rationabile acceptabilenque facere digneris, un novis corpus et sanguinis fia delectissimi fili tui, Domine nostri Gesu Christi, qui, pride quam pateretur, facepi panen in santa sacramentales in manus suas, et levatis oculis in cielo a te Deum Patrem suo omnipotentem, tibi gratias agens benedixi, fregit, te ditque discipulis suis et dicens, accipite, et manducate soconnes, hoc essent in corpus meum. Simili modo posquam cenatum est, accipies et umbrecarum calicem in santa sacramentales manus suas, et in tibi gratias agens benedixi, te ditque discipulis suis dicens, accipite, et vite se omnes. Hic esse in calis sanguinis mei, novet et testamenti mysterium fide, qui probis et multis fundetur in remissionem peccatorum. Ec adducusque in feceritis in memoriam facetis. Unde et memores in Domine non servitu est, et ples tua sancta, iussi Christi fili tui in Domine nostri, tambiate passionis nec notat infelis resurrectionis, sed et in celo gloriosa ascensionis, offerimus plecare majestatis tue, te tuis donis sacratis hostiam puram, hostiam santam, hostiam immaculatam, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetue. Supac et papixu ac sereno vultor respicere digneris, et accepta vere, sicut accepta vere, dignatus es munera puritu justi Abel, de sacrificium patriarca nostri Abrae, et cotiviot li sumus sacerdus tuus Melchisedec, santus sacrificium immaculata nostiam. Supplices te rogamus omnipotens Deus, iubec per ferri per manus santi angeli tui, in sublime altare tum, in conspetto divine majestatis tue, ut quodco e sac altaris e participazione sacro santo fili tui, corpus e sanguines un serimus, omne venecione in celestia et gratia repleamur, per onde in Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esse Domine, famulorum famoronque tuarum, qui nos peseserum cum signo fide, et et dormion in sonno pacis. Isis in Domine et omnibus in Christo quecentibus, locum et refrigeri lucis et pacis, tria de precamor, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus familis tuis, de multitud de miseración en torno esperantibus, parte tan liquam et sotet turnae digneris, con tuis santis apostoles et martiribus, con Joanes, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alexandro, Marcellino, Petro, Felitate, Perpetua, Agata, Lucia, Agnete, Cecilia, Anastasia, et onibus santis tuis, in tacor nos consortio non estimator meriti, sed venie quesumus lardita d'asmite, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis, et prestas in nobis. Per issum et cum isso et in isso, est divi Deo Patri omnipotente unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula, saeculorum. Amen. Oremus per receptis salutaribus moniti et divine situazione formati, audemus diceris. Pater noster, qui es in celi, santificetur nomen tuum, ad venia regium tuum, fia voluntas tua sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, se libra nos a malo. Libra nos quesmus domine ab omnibus malis, praeteritis, presentibus et futuris, et intercedente beata, eclora semper Virgine Dei Trinitatis Maria, cum beatis apostolis tuis Petro et Paulo atque Andrea et omnibus santis. Da propitio pacem in Deibus nostri et utope misericordiae tuae adjuti, et a peccatos mihi semper libere, et a fornem perturbationem securi. Pereunde in Dominum nostro, Iesu Christo, Filium tuum, qui te convivit renato de Spiritu Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Pax Domine sin semper vobiscum, et cum Spiritu tuo, et commissu et consacras o corpus et sanguinis Domini nostri Iesu Christi, fia cipientibus nobis in vitam aeternam. Amen. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Iesu Christi, qui disiste apostolis tuis, pacem in linguo vobis, pacem meam do vobis, da respicias peccata mea et fidem in ecclesio tua. Anche secundum voluntatem tuam pacificare quadrum et ignaris, qui vis regnas Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Domine Iesu Christi, Fili Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritu Santo, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me pro sacrosanto corpus et sanguine tuum, af omnibus iniquitatis meis et universis malis, et fac-mi tuis semper redemandatis, et a te nunquam separari permittas, con il Deo Patri e Spiritus Sancti vis regnas Deus in saecula, saeculorum. Amen. Perciò corporis tui in Domine Iesu Christi, quod ego indigno sumere presumo, non vi impromedian in judicium et condenatione, se per tu potati porossi il mio adotamento mentis et corporis, et medram percipiendam, qui vis regnas cum Deo Patri in te Spiritus Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Panem celestia cipeat in nomen Domine invocavo. Domine, non sum dignus. Domine, non sum dignus. Domine, non sum dignus. Ut inter suttetum meus et tantum di verbo, et sana vitor anima mea. Corpus Domini nostri Jesu Christi, cus anima mea in vita aeternam. Amen. Qui retuban Domino pro omnibus curitibut mi calicem salutare sacipian, et in nomen Domini invocavo, laudas invocavo Domino, te finimicis mei salvus erum. Sanguis Domini nostri Jesu Christi, cus anima mea in vitam aeternam. Amen. Cotores unsimus Domine, puramente capiamus et demure temporale fia nobis remedium sempiternum, corpus sum Domine quod sunt et sanguinis quem potabi, aderabit ceribus meis et presalut in me norme acerum macula, quem pura et santa refecerum sacramenta, qui vis regnas in saecula, saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, frumentum Christi sum, dentibus vestiarum molar, ut panis mundus inveniar. Oremus. Refecti participatione muneri sacri, quosumus Domine Deus noster, ut cuius esequimur cultum, intercedente Beato Ignatio Martire, tuatque pontifice, sensiamus affectum, per omnium nostro Gesu Christo, filium tuum, qui te convivit regnato de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo, ite missa es, Deo gratias. Placiat tibi sana Trinitas, obsequium sepultutis me, et presta, tu sacrificium quod oculis tue, majestatis igno otuli, miserabile mi, qui tornivus procivus illotuli, sit emiserante papissiable, per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, in Iosanti Evangelii secundum Ioanni, gloria tibi in Domine. In principio era verbum, et verbum era ab Deum, et Deus era verbum. Hoc erat in principio ab Deum. Omnia per isso fatta sunt, in isso factum est, in illo factum est. In isso vita erat, et vita la lux hominum. Et lux in tenebris luce, et tenebrae non comprenderum. Fit omnibus ateo, qui numero rationis, hic venit in testimonium, ut testimonium periveret de lumine. Ut omnes quedarem par illum, non tradito luce, ut testimonium periveret de lumine. Era luce vera, quae art illuminat omnipotente in hoc mundum. In mundo erat, et mundus per isso factum est, et mundus eum non coniovit. In propria venite sui eum non receperum. Quod quotem receperum eunt de teis potestate filius Dei fieri, isque credo in nomine eius, nec sanguinis, nec est in voluntate carnes, nec est in voluntate viri, sex in Deo nati sum. Et verbo caro factum est, et habitavit in nobis. Et vidimus gloria eius, gloriam quasi unita Patre, plenum gratia et veritatis. Deo, gratias.